sus pensamientos ya confusos e incoherentes se enmarañaban cada vez más. Pronto se apoderó de él una dulce somnolencia. Apoyó voluptuosamente la cabeza en la almohada, se envolvió con la colcha que había sustituido a la vieja y destrozada manta, lanzó un débil suspiro y se sumió en un profundo y saludable sueño. Le despertó un ruido de pasos. Abrió los ojos y vio a Rasumijín, que acababa de abrir la puerta y se había detenido en el umbral vacilante. Raskolnikov se levantó inmediatamente y se quedó mirándole con la expresión del que trata de recordar algo. Rasumijín exclamó: «Ya veo que estás despierto». «Bueno, aquí me tienes. Venga, vamos a vestirte». Una vez vestido, con prendas nuevas que Rasumijín le había traído, este se asomó a la puerta que daba a la escalera y gritó llamando a alguien. Raskolnikov notó que Rasumijín le observaba con una expresión de inquietud y temió lo peor. En este momento se abrió la puerta y entró en la habitación un hombre alto y fornido. Su modo de presentarse evidenciaba que no era la primera vez que visitaba a Raskolnikov, aunque él no podía recordarle. «¡Al fin tenemos aquí a Zosimov!», exclamó Rasumijín. Zosimov era el médico que lo había visitado en su convalecencia. Alto y grueso, con una cara pálida, carnosa y cuidadosamente rasurada y el cabello liso. Llevaba lentes y en uno de sus dedos, hinchados de grasa, un anillo de oro. Vestía un amplio, elegante y ligero abrigo y un pantalón de verano. Rasumijín se apresuró a saludarlo y exclamó: «Como ves, el enfermo ha vuelto en sí». Acto seguido se sentó en el diván a los pies del enfermo, mejor dicho, se recostó cómodamente y comenzó a revisarlo. «¿Cómo van esos ánimos?», decía mientras daba instrucciones de posturas con solo hacerle unas señas. Raskolnikov pensaba que lo estaban preparando para entregarlo.